Aquí comienza Momentos de Fútbol Femenino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos de Fútbol Femenino. En el episodio de hoy repasaremos y comentaremos lo más destacado de la jornada número 26 de la Liga Iberdrola. Estos han sido los resultados: Atlético de Madrid 3, Betis 1, Español 1, Real Sociedad 1, Sevilla 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Málaga 4, Fundación Albacete 2, Athletic 2, Levante 0, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa 3, Sporting Puerto Huelva 1, Logroño 0, Barcelona 4, Valencia 1, Rayo 2. El desarrollo de la jornada. El actual campeón venció en un partido complicado con remontada incluida al Betis. Ángela Sosa, Esther González y Jenny Hermoso marcaron para el Atlético de Madrid, mientras que Virgil lograba adelantar al conjunto andaluz. La jornada dominical comenzó con el Español Real Sociedad, donde Palacios y Eli consiguieron los goles de ambos equipos. Importante el encuentro para evitar el descenso que el Sevilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Jenny en dos ocasiones y Nagori marcaron los goles del conjunto andaluz. Málaga y Fundación Albacete también disputaron un encuentro clave para el descenso. Cazalla, Paula, Leti y Raquel lograron los goles del Málaga, mientras que Pomares y Bulgatovi lograron los goles del conjunto manchego. En San Mamés se vivió el Athletic Levante. Timber marcó los dos goles del conjunto vasco. En Canarias, Cocó, Ana González y Cristina Martín Prieto marcaron para la Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa, mientras que Anita lograba el gol del Sporting Puerto Huelva. En las Gaunas, el FC Barcelona venció, demostrando que esta temporada quiere hacer el doblete, aunque claro, sabe que no depende de sí mismo. Martens, Aitana, Mariona y Alexia lograron los goles del conjunto barcelonés. Y la jornada terminó con el triunfo del Rayo ante el Valencia. Camila Saiz y Ángeles lograron los goles del conjunto rayista, mientras que Yusi Nara marcaba el gol del Valencia. Los puestos claves de la clasificación. Líder, el Atlético de Madrid, con 72 puntos, que tiene 3 de ventaja sobre el Barcelona. El descenso, el Málaga tiene 20 puntos y el Madrid Club de Fútbol Femenino tiene 21. El Madrid Club de Fútbol Femenino se encuentra empatado a puntos con el Fundación Albacete, mientras que el Málaga se encuentra a un punto de la salvación. Las claves de la jornada. El Atlético de Madrid. El conjunto madrileño supo sufrir y reaccionó al gol del Betis, que desde luego estuvo bien plantado en el partido, y en apenas 7 minutos las madrileñas lograron dar la vuelta al encuentro. Seguir en primera, Sevilla y Málaga, con sus respectivos triunfos, desde luego han puesto la zona baja de la clasificación muy apretada y ya están haciendo que desde luego esta temporada salvarse sea una auténtica odisea, y complicando mucho y haciendo muy apasionante y entretenidos los encuentros. San Mamés. De nuevo, el Athletic Club jugó en San Mamés, donde más de 28.000 espectadores asistieron para ver el encuentro entre el Athletic y el Levante. Sin lugar a dudas, de nuevo, la afición del conjunto bilbaíno demostrando que está a tope con su equipo y siendo todo un ejemplo. Bueno, pues esto ha sido todo en este nuevo episodio de Momentos de Fútbol Femenino.